vamos pa'l Cerro Barón, compadre, el puerto de mis amores, éjale. Del puerto con San Francisco, las calles principales que yo trafico. Con San Francisco, ahí sí, la Plaza Echaurra y Rosa, la Avenida Argentina y el Puente Jai.